Hola Lucho, aquí te habla Marco de Radio Constanza, Ciudad Ñoña, desde Curicó. Un saludo para ti, querido amigo. Somos hace buen rato compadres desde que fuimos compañeros en otra radio. Que siga pasándola bien, que siga poniéndole bueno ahora. Que además de locutor, estáis poniendo bueno como notero allá en la intercomuna de Concepción. Que siga siendo no solo un buen comunicador, no solo para toda la patria fique de la red en que estás, sino que también a nivel local, que seas un buen comunicador de toda nuestra cultura en la octava región. Un saludo, compadre Ñero, y que sigan dándole bueno con la lucha de oscura.